Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Mirábamos ayer ese concepto misional desde el Antiguo Testamento, anunciando el Mesías que se iba a presenciar, iba a actuar, e incluso con fecha y casi la hora en qué momento iba a aparecer. Pero este Jesús es el deseado de todas las naciones, y lo ejemplifica de alguna manera en algunos textos del Nuevo Testamento ahora, que nos enseñan este concepto de misión universal de Jesús al venir al mundo. Allí Lucas 2:8 en adelante, fíjate este texto que uno normalmente lo recuerda en el momento de la Pascua, Pascua en el sentido del nacimiento de Jesús, no en la Pascua del que habla del Antiguo Testamento, que es Navidad. Es Navidad, por Pascua, eso. Pascua es otra cosa. Claro, pero la gente lo menciona como la Pascua. Claro, Pascua es pasar por alto, y claro, eso se refería a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero dice allí que cuando Cristo nace, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Estaban viendo una visión maravillosa. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí quedó hay nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Noten ustedes, ya viene el concepto misional mundial para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Tú recuerdas que has mencionado varias veces el concepto de que Cristo, el Señor, nunca hace las cosas sin avisar antes. Correcto. Dar indicios de lo que va a suceder. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué experiencia maravillosa recibieron estas personas? Bueno, y creo que deberíamos subrayar lo que dice el capítulo 2, verso 11. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo dice claramente, específicamente, no hay ninguna duda. Y más adelante, en San Lucas capítulo 2, usted puede leerlo del verso 25 al 33, pero yo quiero hacer énfasis en el verso 29, donde dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Tú recuerdas que una vez habíamos hablado sobre este concepto, de esta idea que aparece aquí? Porque el Espíritu Santo, actuando en esta persona, dice que el Espíritu Santo le había dicho, le había prometido, le había anunciado que él no moriría hasta que viera venir o viera al Mesías, al Cristo, el anunciado. Y aquí se cumplió. Esta relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es maravillosa, porque todos están hablando el mismo tema. Antiguo Testamento anunciando el Mesías, y aquí viendo cómo se confirma lo mismo que el Antiguo Testamento había dicho a los pastores, y ahora este personaje que tú lo acabas de leer, que él había recibido visión de que vería al Mesías. Este es un Simeón, que es un hombre justo, piadoso, que se encuentra con el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo de haber tenido al Mesías allí como niñito, como pequeño. Bueno, y tenemos también la declaración de Juan, esa está bastante, bastante clara también, donde dice en el verso 29 del capítulo 1, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, Juan aquí hace una, voy a decir, una explicación, pero real, de lo que era Jesús, porque tú recuerdas del Antiguo Testamento, siempre el corderito iba representando algo, no era en sí, no era el sacrificio el que perdonaba, sino que era Jesús siempre el que iba a perdonar. Y aquí estaba en el Antiguo Testamento anunciándolo con un cordero, y ahora sí Juan dice, mire, ahora aparece el verdadero cordero, el que quita el pecado del mundo. O sea, este es el que ustedes estaban esperando, este es su, es el que ustedes todas las veces que iban al santuario, ¿no es cierto? O de tarde y mañana, ese sacrificio que había, que representaba al Mesías, este es ahora el verdadero Cordero. Es una experiencia real. Incluso dice, y él fue a una contigua región del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Estoy leyendo Lucas 3:3 en adelante. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su vereda. Nuevamente una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recordemos que estos libros fueron escritos allá por el año 60, 70, así que son después de la venida de Jesús, y ellos están haciendo una relación muy maravillosa de lo que fue el Mesías anunciado y lo que es el Mesías real ahora. No cabe ninguna duda de que Cristo cumplió con todo lo que decía la profecía, porque si hubiesen sido dos o tres profecías, a lo mejor pudiera haberse llegado a decir, bueno, fue una casualidad. Pero no son tres profecías, son una cantidad bastante elevada de profecías que nos hablan del Mesías, y nos habla dónde iban a ser, cómo iban a ser, cuándo iban a ser, nos da todas las características. Entonces, y Jesús cumplió con todas las características. Entonces, esto no cabe duda para nosotros que Cristo es el Mesías anunciado. O sea, que el Cristo que nace, que ve Juan el Bautista, que la gente lo lleva a crucificar, es el Mesías realmente anunciado. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué textos puntuales acerca de la misión de Jesús, que es justamente la salvación a todas las personas, a todo el mundo, a todo el cosmos, como diría también en el original? A todo el mundo, y el mundo es todos los que estamos aquí en esta tierra sin distinción alguna. Maravilloso el deseado de todas las naciones que está con nosotros, que nos indicó, nos ayudó, que nos dijo cómo teníamos que vivir, cómo deberíamos actuar. Son conceptos de la misión universal de Jesús al mundo. ¿Sabes? El punto de partida, quiero decir, ya no sería el templo de Herodes en Jerusalén, sino que los judíos convertidos a Cristo habían llegado a ser el templo viviente. Entonces, el Señor ya trae otro concepto, está predicando el Evangelio, y tenemos que comprender lo que el Señor vino a hacer. Él trajo salvación, pero a su vez nos vino a enseñar cómo vivir, y nos vino a enseñar qué debíamos hacer y cómo hacerlo además. Porque Él nos dejó ejemplo. Cuando Él nos manda a predicar, nos dice cómo debemos hacerlo. Él fue nuestro ejemplo en todo, absolutamente en todo. Entonces, creo que con esto no tenemos ninguna excusa nosotros. Y es un compromiso bastante grande el que tenemos con Él. Yo creo que hay que aplicar ahora todos estos conceptos, lo que estamos hablando, a nuestros días. Hoy día también tenemos la responsabilidad de ser personas que llevemos adelante, anunciemos este evangelio de salvación a tantos que lo necesitan. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Se ha hecho escasamente una milésima parte de la obra que debe realizarse en los campos misioneros. Dios insta a sus obreros a que conquisten nuevos territorios. Hay ricos campos de labor que esperan la llegada de obreros fieles. ¿Usted dónde está? ¿Está haciendo la obra? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.